Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. La agrupación local de Izquierda Unida tiene, y el PK de Écija tiene el honor de tener aquí nuevamente a Juan Pinilla, al que le quiero agradecer especialmente que haya venido, como siempre hace cada vez que se lo decimos, y darle las gracias. Y lo va a presentar ahora Miguel Ángel. Y ya está, adiós. Muchas gracias. Buenas tardes, muy bien por Loli, porque hay que ser breve. Habéis venido a escuchar al compañero Juan Pinilla desde la agrupación local del Partido Comunista de Écija. Queremos en primer lugar agradecer tanto a Juan su disponibilidad siempre para estar con nosotros aquí en Écija, ya es la segunda vez que viene, a la editorial Atrapasueños, que también ha colaborado en varias ocasiones con nosotros, y que es una editorial de la izquierda que publica tanto libros como discos dentro del campo de la izquierda revolucionaria. Agradecer también al sindicato, a la dirección de la Delegación Local de Comisiones Obreras por cedernos el local, este maravilloso patio, un sitio perfecto para celebrar el acto. Y deciros que Juan Pinilla es un joven cantao de Granada, que a pesar de su juventud pues es conocido ya en el mundo del flamenco, obtuvo el premio Lámpara Minera y es un artista comprometido con la lucha de clase, comprometido con la izquierda. No en vano, mañana va a cantar, va hacia Madrid en un acto que hay con el secretario general del Partido Comunista de España y el secretario general del Partido Comunista de Portugal. Y sabéis que la cultura no es neutra, como decía el poeta, como decía Celaya, maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Sabéis que el mundo de la cultura no es neutra porque vivimos en una sociedad que se divide en clases y donde los intereses de las clases son contrapuestas. Entonces, en ese sentido, pues también desde la cultura existe la posibilidad o de no decir nada y justificar el sistema, o de, dentro de un amplio abanico, cantarle al amor, a la vida, pero también cantar de forma comprometida, ¿no? Cantarle al pueblo, cantarle a la clase trabajadora y denunciar las injusticias sociales. Entonces yo no me voy a alargar porque habéis venido a ver a Juan, agradeceros nuevamente la presencia y os dejo con Juan, que va a presentar el libro Las voces que no callaron, donde hace un recorrido al flamenco desde la Segunda República hasta la transición. Entonces abarca la Segunda República, el golpe de Estado, la fascista, la guerra civil, la dictadura y la transición. Y muchos habéis comprado el libro disco, él lo está firmando a las personas que lo están comprando y a los que no lo tenéis, pues os animo que es muy interesante. Y os dejo con Juan. Muchísimas gracias, Nuli. Muchas gracias, Miguel. Hay una película de Woody Allen que se llama Desmontando a Harry, que yo siempre le invito a mis amigos para que la vean por si quieren comprenderme un poquito mejor, porque me siento bastante identificado con el personaje. Es un artista que no comprende el mundo antes que el mundo lo comprenda él, y que solo se siente bien cuando se está realizando artísticamente, cuando está escribiendo en su caso, y cuando se encuentra entre personas, como diría el flamenco, entre personitas de mi gusto. Y es mi caso, es decir, hay llamadas a las que no puedo dejar de acudir porque me encuentro entre personas de mi gusto, personas de mi agrado. Y no solo ya en el terreno humano, que es algo que me llega, sino en el terreno, por supuesto, de esa senda luminosa que nos mueve, que es la de la lucha por la dignidad y por la justicia social del mundo. Por lo tanto, yo no podía faltar aquí, ni puedo faltar a Écija cada vez que me llamen mis compañeros. Las voces que no callaron es un pequeño estudio, y digo pequeño porque se puede hacer muy amplio, se puede hacer casi una enciclopedia, de algo que a mí me fascina. Dos cuestiones. Por un lado, el flamenco que yo escucho en mi casa desde que era pequeño, desde Tomás, don Antonio Mairena, el Chacón, Vallejo, la Niña de los Peines, ese flamenco que a mí me llega por vía sentimental, por vía familiar, y que por azares de la vida me encuentro ahora mismo en funciones, y digo en funciones de cantador flamenco, porque era algo que yo nunca he buscado ni he pretendido, sino que ha sido una cosa casi coyuntural, y en cuyo tren me encuentro, y además me encuentro muy a gusto y muy bien, porque me permite desarrollarme humana y social y artísticamente, y contar y decir desde un foro privilegiado que es el escenario las cosas que pienso y que siento. Pero, como les digo, ese flamenco que llega a mí me llega por la vía familiar, pero es que por la vía familiar también me llega el compromiso con el mundo que me rodea. Antes Miguel Ángel hablaba de Gabriel Celaya.

siete faroles y verte y no verte. Y el candil de mi casa no tiene aceite. Me hago cruce, me hago cruce, me hago cruce, me hago cruce. Y que en el camino falte la luz, que en el camino falte la luz.